الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالد، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Zortzietatik bi minutu pasatxo direnean, hasiera emango diogu irratzaioari, aztero legez. Irratiaz bestaldean izango gara Palestinarekiko inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaurkoan pilpilean dagoen gaia aztertuko dugu. Jakingo duzuenez, badira aste batzuk Espainiako gobernuak, Peperen gobernuak hauek izan da, bertan bera utzi zuela nazioarteko jurisdikzioa, alegia nazioartean egindako gizateriaren aurkako krimenak epaitzeko, Espainiako estatuan epaitzeko aukera. Hori berez, Europako zenbait herrialdetan, tartean Espainian orain arte zegoen legedia zen, eskubidea zen, alegia ba, beste nazioarteko beste herrialdek epaitzen ez dituzten gizateriaren aurkako krimenak epaitzeko aukera, desente murriztu zuen aukera hori aurreko gobernuak, Zapaterorenak. Orduan Miguel Ángel Moratinos atzerri ministroa zela, eta orain PP-ko gobernuak ezerezean utzi du lege hori. Afera hori aztertuko dugu gai horietan aditua den pertsona batekin, behin baino gehiagotan kolaboratu du gure mikrofonotan. David Bondia, nazioarteko zuzenbide arloan doktorea, eta hain zuzen ere Bartzelonako unibertsitatean irakaslea izateaz gain kontu honetan nazioarteko legedian eta nazioarteko jurisdizioan aditua. Beraz, kontu mamitsua gaur jorratuko duguna, eta goi mailako aditu baten eskutik. Eskertzekoa da beraz gure mikrofonotan parte hartzeko bere prestutasuna. Hori izango da minutu batzuen buruan, izan ere astero legez hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Thank you. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Bueno, ba, ezira emango diogu prentza repasoari. Azken asteburuan gertatu dutakoaren bueltan, izan ere, ba, emakumearen eguna zela eta zenbait protestaldi antolatu ziren Palestina osoan, eta baita bortizki erreprimitu ere egin zuten Irralgo armadako soldaduek. Halaxe kontatzen digute man albiste agentziako berri honetan. Fuerzas judías disuelven una marcha de mujeres palestinas. Al menos 11 mujeres palestinas resultaron heridas el pasado sábado por el ataque de las fuerzas de seguridad israelíes contra una marcha de protesta en Calandia, cerca de Jerusalén, con motivo del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Según la agencia de noticias palestina Maan, los soldados israelíes lanzaron botes de gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a las participantes en la marcha convocada por la Unión General de Mujeres Palestinas. Las congregadas portaban pancartas y coreaban lemas en condena de las políticas estadounidenses e israelíes y demandaban al mundo que reconozca a Jerusalén como capital de Palestina. Una de las manifestantes explicó que las mujeres palestinas quieren vivir libres de la ocupación en un Estado palestino. Por otra parte, hombres palestinos respondieron a la represión de la marcha de las mujeres arrojando piedras contra los militares israelíes. El pasado sábado, fuentes palestinas anunciaron que al menos 22 mujeres palestinas viven en condiciones infrahumanas en las prisiones del Estado israelí, en un comunicado con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que denuncian que alrededor de 15.000 mujeres palestinas han sido detenidas por el régimen de Israel desde 1967 y que las arrestadas cumplen o sufren condiciones extremas, especialmente acentuadas por su condición de mujer. Hori martxoaren 8ko protestaldien arira, baina beste protestaldi batzuk eta beste ba, errepresio gertaera batzuk ere izan dira Cisjordania eta Palestina osoan. Bai, ala izan da aste osoan zer ba, hainbatetan gertatu da, hainbat hildako eta da zauritu gertatu dira aste honetan, hoien artean jarraien aipatuko dizkizu egunak. La represión israelí en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Gaza dejó en los últimos días, según informó Naciones Unidas, 2 muertos y 53 heridos. Bueno, pues el reporte semanal de protección a civiles de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU nos dice que en Cisjordania un joven de 24 años fue masacrado en el poblado de Bir Zeit, en la gobernación de Ramala, después de que fuerzas de Tel Aviv bombardearan su casa. Los ocupantes argumentaron que se trataba de una amenaza en materia de seguridad, este chaval por lo visto, y sin embargo no se informó de que hubiera intercambios de disparos entre las fuerzas israelíes y la casa del chico. En el ataque otros 6 palestinos de la localidad sufrieron lesiones, entre ellos 4 niños, mientras que 2 fueron arrestados. El incidente generó protestas y lanzamiento de piedras en Ramala, como es natural, acciones reprimidas con el saldo de 16 heridos, incluyendo 9 menores de edad, la mayoría por impactos de munición de combate. Bueno, dice esta agencia que este año las tropas de Israel han incrementado de manera significativa el empleo de proyectiles reales contra manifestantes civiles. También en Cisjordania otros palestinos resultaron lesionados durante redadas en Ramala y también en Jerusalén Oriental. Y por otro lado, fuerzas de seguridad israelíes realizaron en la pasada semana varios operativos en 2 escuelas secundarias de Jenin y Nablus, donde lanzaron gases lacrimógenos e hicieron estallar bombas sónicas en los alrededores y en el interior de ambas instalaciones. Además, interrumpieron las clases, agredieron a maestros y arrestaron a un alumno, según precisó esta agencia. Y bueno, pues esto ha sido lo relativo a Cisjordania. Por otro lado, en la franja de Gaza, los ocupantes asesinaron a una mujer de 57 años con problemas mentales, quien se aproximó al área de acceso restringido impuesta en torno a la cerca levantada en la zona. Y según cita también la Agencia de Naciones Unidas, la mujer se desangró debido a las horas que tardaron los equipos de rescate en localizarla. Bueno, también las fuerzas navales de Tel Aviv continuaron el fuego disuasivo, como dicen ellos, contra botes palestinos de pesca, esgrimiendo el acercamiento de los mismos al límite de las 6 millas náuticas establecidas unilateralmente por Israel. De acuerdo con esta agencia de Naciones Unidas, la represión acumula en 2014 al menos 11 palestinos muertos y más de 370 heridos. Y bueno, a estos datos habría que sumarles la muerte, creo en el día de ayer, de otro palestino en el puente Hussein que une Jordania con Palestina, donde asesinaron a un joven palestino, según decían la versión israelí dice que el joven intentó quitarle el arma a uno de los soldados, cosa bastante poco creíble, y bueno, pues acabó tiroteado y muerto. Eta Israelgo bortizkeriaren jomugan ez daude bakarri palestinarrak, baita Palestinan gertatzen denaz lekuko eserosoak. Colonos israelíes atacan el coche de un fotógrafo de la agencia France Press en Cisjordania. Colonos israelíes atacaron este viernes a pedradas el coche de un fotógrafo que trabajaba para la AFP cerca del campamento de refugiados Yalasun, situado al norte de Ramala en Cisjordania, según afirmó el propio fotógrafo. Varios colonos lanzaron piedras contra el coche, causando cuantiosos destrozos e hiriendo al fotógrafo en una mano y en la cara, según él mismo relató. Soldados israelíes que se encontraban cerca del lugar no intervinieron ante este ataque. El fotógrafo, junto con otros periodistas, se dirigían al campamento aledaño de Yalasun para cubrir una manifestación palestina. Bueno, eta apartheidaren arresia, Palestinan Israelarrek eraikitako arresi hori, ba proiektu honek eman omen die esperientzia nahikoa, ba honelako azpiegiturak munduko beste lekuetara esportatzeko, eta horrela gertatu da Estatu Batuak eta Mexiko artean dagoen mugan. Empresa israelí construirá otro muro de la apartheid en la frontera entre Estados Unidos y México. Una compañía israelí que también fue contratada para la instalación de sistemas de vigilancia en el militarizado muro de la apartheid en Cisjordania ha sido elegida por Estados Unidos para instalar un sistema militar en su frontera con México. Elbit Systems anunció que su filial se hizo con un contrato de 145 millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional y Protección Fronteriza estadounidense para instalar sistemas de vigilancia a lo largo de la frontera del sur de Estados Unidos. Según el portal, el contrato de un año puede prolongarse hasta alcanzar los 1.000 millones de dólares si el Congreso estadounidense aprueba una ley para restringir estrictamente la inmigración. Bueno, esta compañía israelí erigirá torres de vigilancia en la barrera fronteriza con México dotadas de sensores para detectar y seguir a los posibles inmigrantes procedentes del país latinoamericano. Además, está previsto que se establezcan centros de mando y control. Por su parte, las autoridades estadounidenses justificaron la elección de la compañía israelí para este proyecto destacando su larga experiencia en el mantenimiento de muros y barreras, tal y como lo hace en Cisjordania. Elbit Systems es uno de los principales suministradores de tecnología militar al ejército de Israel. Los drones desarrollados por esta empresa son utilizados con frecuencia en la Franja de Gaza en ataques letales contra palestinos. Asimismo, suministra tecnología de vigilancia desplegada a lo largo del muro de la apartheid. Y también nos indican que Elbit recomendó que el Departamento de Seguridad de Estados Unidos adopte un sistema de seguridad fronteriza más completo que combine sensores de radar y electroópticos, sensores de tierra sin supervisión, drones y vehículos terrestres para mejorar la flexibilidad de los agentes fronterizos y su capacidad de respuesta. Bueno, ikusten dugu nola beraz, bortizkerian oinarritutako ba proiektu hauek azkenean etekinak ematen dituzte eta irrelgo enpresei ba kontratu oso importanteak lortzeko laguntzen dieten. Jarraian komentatuko dizuegun albistea Irraletik bertatik datorkigu eta bueno, gutxi dira, baina gero eta gehiago ba Irralgo gizartetik bertatik sortzen diren ba Irralgo apartheid erregimenaren aurkako abotzak. Albiste honek dioen bezala, decenas de adolescentes israelíes expresaron en una misiva remitida al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su rechazo a servir por razones morales en un ejército de ocupación que comete crímenes de guerra. En la carta citada por la agencia EFE, los firmantes aseguran que no realizarán el servicio militar obligatorio en protesta por la continua ocupación y la invasión del ejército en la vida civil que profundiza en las nociones de chauvinismo, militarismo, violencia, desigualdad y racismo en la sociedad israelí. El escrito exhorta asimismo a otros jóvenes que se acercan a la edad de 18 años, en la que los israelíes, hombres y mujeres, son llamados a filas, a reconsiderar el sentido del servicio militar. Los palestinos en los territorios ocupados viven bajo el control del gobierno israelí, a pesar de que no lo han elegido y no pueden influir en las decisiones de ninguna manera legal. La situación es injusta y desigual, reza la misiva. Los adolescentes lamentan las continuas violaciones de los derechos humanos y actos que son considerados crímenes de guerra de acuerdo con el derecho internacional en los territorios palestinos. Entre estas violaciones enumeran las ejecuciones extrajudiciales, la construcción de asentamientos en territorios ocupados, detenciones administrativas, torturas, castigos colectivos y un reparto desigual de recursos como el agua y la electricidad. Los autores de la carta subrayan que las Fuerzas Armadas israelíes perpetúan la actual situación y en virtud de la misma y siguiendo nuestra conciencia no podemos tomar parte en un sistema que comete los mencionados actos. Aducen que la institución militar también repercute en la vida civil, define la educación, las aportaciones, las oportunidades de empleo y lleva al racismo y la violencia en el seno de la sociedad y a la discriminación basada en el origen étnico, nacional o de género. Las acciones del ejército nos distancian de la paz, la justicia y la seguridad. La institución militar sirve a los poderosos en la sociedad y no a los ciudadanos, que solo son una herramienta. Rechazamos servir de carne de cañón, manifiestan los autores de la carta. Bueno, horrokastetan jakin genuen Israelek eskatu ziela bai Palestinari zein beste herrialdeari arabaiarrei Israel aitortzea estatu judu bezala, eta bueno, urrengoa izan da herrialde arabiarren erantzuna. Ministros de Relaciones Exteriores Árabes rechazan reconocer a Israel como estado judío. Representantes diplomáticos de la Liga Árabe emitieron una dura declaración. El secretario general Nabil al-Arabi dijo que el reconocimiento es imposible. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe expresaron en una reunión en el Cairo su rechazo categórico a reconocer a Israel como Estado judío y descartaron la paz sin que Jerusalén del Este sea capital del Estado palestino. Un comunicado emitido por la Liga Árabe apoyó el rechazo del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a la petición de Israel de reconocerlo como Estado judío. Esta nota afirma que esta solicitud pretende anular el derecho de retorno de los refugiados y ejercer la limpieza étnica contra los palestinos que viven dentro de las fronteras de 1948, el año de la fundación del Estado de Israel y de la Primera Guerra Árabe Israelí. Bueno, este comunicado insiste sobre la necesidad de que las negociaciones de paz se basen en las resoluciones de la ONU y en la denominada Iniciativa Árabe de Paz, promovida por Arabia Saudí en la cumbre de la Liga Árabe de Beirut en el 2002. El secretario general de la Liga Árabe asimismo calificó de condición imposible y de desvío peligroso la petición de Israel a los palestinos de reconocerlo como Estado judío, considerando que esta condición israelí pretende abortar las consultas de paz. Bueno, bueno, eta garbiketa etnikoa egiteko beste modu bat da, ba, oinarrizko natur baliabideak ukatzea. Alaxe gertatzen da urarekin, behin baino gehiagotan aipatu dugun bezala. Israel corta el servicio de agua de más de 55.000 palestinos. Según se ha dado a conocer, el corte ha afectado principalmente al campamento de refugiados de Shuafat, el cual se encuentra ubicado a las afueras de las zonas residenciales en Jerusalén. Incomodidad, más que incomodidad, podríamos decir, la que viven más de 55.000 ciudadanos palestinos luego de que la compañía israelí que les suministrara el agua decidiera cortarles el servicio. Según se ha dado a conocer, el corte ha afectado principalmente al campamento de refugiados de Shuafat, el cual se encuentra ubicado a las afueras de Jerusalén. La empresa Aguion comenzó reduciendo gradualmente el suministro desde hace dos semanas hasta que finalmente cortó por completo el servicio esta mañana. Los residentes del lugar, refugiados en su mayoría, se encuentran afectados. Entre ellos hay adultos, mayores, mujeres, enfermos y niños. Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades de la compañía. Bueno, en este sepukatucha te mango dugu prentsa repasoa. Jarraian helduko diogu gaurko elkarrizketari David Bondia, nazioarteko zuzenbidean aditua eta doktorea. Hori bai, elkarrizketari heldu aurretik tartetxo bat hartuko dugu kanta bat entzuteko. Eta oraingoan irratiaren bidez entzungo duzuena, benetan gomendatzen dizuet irratian entzutea baino, ba YouTubera jo eta bertan bideoa ikusi, izan ere Dam taldeko Tamer Nafar ez da Nafarra, palestinarra da. Ba, bideoklip honetan kanta dedikatu dio Scarlett Johansson aktoreari, jakingo duzuenez, eta, bueno, Wintifada entzun ohi duzuenok, behin baino gehiagotan entzungo zenuten, ba, duela hilabete batzuk, Scarlett Johansson aktore estatubatuarrak, ba, piztu zuen ikamika. Algo Soda Stream enpresa baten iragarkia egin zuenean, izan ere, ba, enpresa horrek traste batzuk nork bere etxean freskagarriak ekoizteko traste batzuk egiten ditu Cisjordania okupatuan kokatutako edo kolonia batean kokatutako enpresa batean, eta horren arira, ba, nazioarte mailan burututako kanpaina batek eskatu zion Scarlett Johanssoni bertan bera usteko bere parte hartzea iragarki horretan, edota bertan bera usteko, ba, bere elkarlana, bere kolaborazioa OSFAN gobernuz kanpoko erakundearekin. Hautzak arrotu zituen kanpaina horrek, eta azkenean, ba, aktoreak erabaki bat hartu behar izan zuen, eta bertan bera utzi zuen, ba, OSFAN gobernuz kanpoko erakundearekin zuen harremana. Horren arira, esan bezala, Dam taldeko Tamer Nafar abeslariak onako kanta hau dedikatu zion Scarlett Johanssoni, Scarlett Hasgaz, Scarlett Puskertia, esan genezak, euskaratu nola bait, Scarlettek gazak, duzka. What's the point in pointing out my stress instead of pointing at them checkpoints? I'm a point at my check, got paid. Tell mama no more olive oil and bread with a boiling egg. Soon as her boy comes home, oh boy, I'll spoil her. Well, meanwhile, I'm at the checkpoint like Android, paranoid as shit. So play your songs to hear your voice and stop the noise. So I rest, starting to imagine that I'm auditioning for the voice for a sec. The chair is turning, could I be Shakira's choice? But instead, it was a soldier with a rifle, pop, pop, pointed at my head, hit me in the groin, but I'm want to spoil our fest, trying to end slavery and make house slaves unemployed, I guess. Hey, took your job, then took my job. She's a pretty, pretty blonde thing, doing it on thing. She's living in the bubbles of a soda drink. she had with the rest. Like most actors, my real job is saving the world. Saving the world from all the boring details. Whatever she sells, count me in on pre-sales. Even if it's in a settlement, do we care about reality? My reality. First they moved me here and now they wanna move me there. But they'll never ever move me like you move me, yeah. I can feel you, but I hear you like the movie, yeah. What are you telling me? What are you telling me? Equal, we should stop faking, stop taking famous faces just to make this occupation look like a vacation. Who gave her an explanation about this situation? Let's face it, it's not the first time she got lost in translation. What if I hold her as a hostage and I force them for sex to order pizza? Can we call it equality? Cause the boss of us had extra sausage. Hey, sausage not digestible, you should drop that fat. Nobody cares but me, Scarlett Johansson has gas. She's a pretty blonde. Wiliek ez duten ugari, ez dago eziri, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y como os anunciábamos, charlamos a continuación con David Bondía, que es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y pues bueno, que ha investigado en torno a la protección internacional de los derechos humanos, en torno a la jurisdicción penal internacional. Además, pues en torno a estos temas ha impartido docencia en distintas universidades y es director del Institut de Drets Humans de Catalunya. Y bueno, pues una opinión experta y cualificada en torno pues al tema que abordamos hoy, la jurisdicción universal y el recorte que se está dando en el Estado español en torno pues a este derecho. David, arratsaldeon, buena tarde. Buena tarde. Bueno, pues agradecerte tu disposición para participar en nuestros micrófonos. No es la primera vez que charlamos contigo y es siempre un placer contar con una opinión experta como la tuya. Queríamos contextualizar en primer lugar pues qué es esto de la jurisdicción universal y qué supone, o al menos hasta estos recortes que se han ido dando paulatinamente, qué suponía en el Estado español la jurisdicción universal. Sí, sí. Podemos entender la jurisdicción universal como la capacidad que tenían tienen los tribunales internos para luchar contra la impunidad. Es decir, si se producen graves crímenes, graves violaciones de los derechos humanos, como son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y en principio esto tendría que ser juzgado por los tribunales donde se cometen estos hechos delictivos, para que esto no quede impune, se abría la posibilidad de poderlos juzgar en los tribunales de cualquier estado. Es decir, la idea es de impartir justicia. Allí donde las víctimas de estas violaciones se han convertido en invisibles, lo que es importante es hacerlas visibles y sobre todo averiguar y sobre todo verdad, justicia y reparación. Es decir, la idea que esto no puede quedar sin juzgar. Entonces, si el Estado, en principio tiene que ser el Estado donde se han producido que los juzgan, no los quiere juzgar, la competencia se la pueden arrogar los tribunales de otros estados. La importancia, y ahí me parece que es la clave de todo, es que los tribunales de otros estados son competentes no por las nacionalidades de las víctimas, sino por el tipo delictivo. Hay un principio de derecho internacional que habla de hostis humanis generis, que son enemigos de toda la humanidad. Cuando las personas que cometen estos hechos delictivos son enemigos de toda la humanidad y pueden ser juzgados ante los tribunales de otros estados. En el caso español, esto estaba reconocido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 23.4 establecía expresamente esta posibilidad. Y así entendemos cómo en un momento determinado se quiso juzgar a Pinochet y no se pudo juzgar a Pinochet, pero sí que se pudo juzgar a Xilingo, Adolfo Xilingo, represor de la dictadura argentina ante los tribunales españoles, más allá de que hubiera o no víctimas españolas en Argentina durante la dictadura del 76 al 83, lo que era juzgarlo por crímenes de lesa humanidad por los hechos delictivos que había cometido, y por eso los tribunales españoles eran competentes. De forma progresiva lo que se fue haciendo es abrir, plantear más casos. Tenemos que pensar que el hecho desencadenante es empezar a ver que los crímenes de lesa humanidad no se cometen solo durante la Segunda Guerra Mundial, que es ahí donde se activa la jurisdicción universal, sobre todo para perseguir los crímenes que se cometieron durante el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, sino que se plantea a la comunidad internacional que después de la Segunda Guerra Mundial se cometieron también crímenes de lesa humanidad en muchas partes del mundo. Y es cuando los tribunales españoles no solo admiten demandas de jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad en Chile, crímenes de lesa humanidad en Argentina, también crímenes de lesa humanidad y en concreto genocidio en Guatemala, y se empezaron a plantear demandas por temas que pasaron en Marruecos, por el caso de Falun Gong y el Tíbet en China, y ahí es donde entendemos la posibilidad de que la justicia lo que haga es depurar responsabilidades por las graves violaciones de los derechos humanos. Nos encontramos en una situación bastante paradójica, y es que en países se juzgan crímenes de terceros países por inhibición o por dejación de las judicaturas de estos países. Vemos cómo, pues aquí por ejemplo, crímenes de lesa humanidad que se han producido durante el periodo franquista se tienen que juzgar en Argentina, y bueno, pues en esta querella argentina que lleva a cabo la jueza Servini se tienen que juzgar crímenes que por dejación no los está juzgando la judicatura española, y bueno, se da esa paradoja, ¿no?, en virtud de esta jurisdicción universal. Sí, se da esa paradoja sobre todo porque nosotros lo que hicieron los tribunales españoles fue depurar responsabilidades de la dictadura argentina, cuando allí no se depuraban estas responsabilidades, cuando en Argentina había unas leyes de indulto, leyes de obediencia debida y punto final, que lo que no permitían es que se juzgara en Argentina, y estas leyes, que son contrarias al principio respeto a la dignidad humana, en principio no tienen ningún valor, no pueden ser respetadas. Argentina las estaba respetando, pero lo que se hizo es que cuando Adolfo Xilingo viene a España, él alega que tiene estas leyes que le amparan, y lo que hace la justicia española le dice: no, estas leyes no te amparan porque son leyes que son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, son leyes que no pueden servir para ampararse ante graves violaciones de los derechos humanos como son crímenes de lesa humanidad, y no deben ser respetadas. Y ahí es importante, ¿por qué? Porque la Fiscalía española, cuando se le plantea que no puede, que los juzgados españoles no pueden juzgar porque existen leyes de indulto en Argentina, lo que dicen claramente, dicen: no, las leyes de indulto en Argentina no son válidas, son contrarias al derecho internacional y por tanto no son alegables ante los tribunales. Ahora vemos que cuando aquí se quisieron abrir los casos por los crímenes del franquismo, por el hecho de no abrir las fosas comunes y no exigir responsabilidad, y sobre todo porque las víctimas, los familiares de los desaparecidos quieren saber dónde está el desaparecido, en qué condiciones murieron, lo que se alega para no abrirlas es la ley de amnistía del año 77. Y es paradójico que los mismos fiscales que dijeron que las leyes de amnistía no tenían ningún valor en Argentina, lo que se amparan es en la ley de amnistía del año 77 para no permitir que se puedan juzgar estos hechos en España. De ahí entendemos que qué han hecho los abogados y de los familiares de las víctimas: ir ante la justicia argentina, y la justicia argentina lo que dice claramente es: nosotros somos competentes. ¿Por qué? Porque estas leyes de amnistía, ya nos dijo España que no eran válidas las leyes de amnistía españolas, por tanto España tendría que aplicarse lo mismo y no aplicar las leyes de amnistía, la ley de amnistía del 77, para no juzgar lo que pasó en las desapariciones de la guerra civil del franquismo. Y ahí entendemos por qué se plantea esta demanda de jurisdicción universal ante los tribunales argentinos, no tanto para castigar a los responsables, sino para conocer lo que pasó y para dignificar a las víctimas que en España no han sido dignificadas. Vemos, por tanto, que a priori en el Estado español existía la posibilidad de juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en terceros países en virtud de esa jurisdicción internacional, pero esto se empieza a limitar. El pasado mes de febrero veíamos o escuchábamos la noticia de que el Partido Popular está tramitando la eliminación total de esta jurisdicción universal, pero es un proceso paulatino, ¿no? Porque ya en la etapa de Zapatero también se recortó de alguna manera esta jurisdicción. Claro, esto lo tenemos que entender dentro de una lógica de política internacional. En ese momento, en el año 2008, principios del 2009, se plantean dos demandas, que una era contra los 6 abogados que idean todo el entramado jurídico de Guantánamo. De cuando llega Obama al poder, se desclasifican los documentos y se ve que esos 6 abogados lo que han hecho es rebajar los estándares de tortura y permitir que se cometan torturas en Guantánamo y, por tanto, crímenes de lesa humanidad en Guantánamo. Y otra demanda que se planteó en ese momento fue por unos bombardeos que se producen en el año 2002 en Gaza por parte del ejército israelí, que supuestamente pretendiendo acabar con un presunto terrorista, lo que hicieron es matar a 14 personas civiles inocentes. Entonces, ahí vemos que lo que sí que se produjo es una llamada de atención por parte de las autoridades de Estados Unidos y las autoridades israelíes al gobierno español, diciéndole que tiene que hacer primar la política internacional por encima de la justicia. Y ahí fue cuando Moratinos lo que intentó y consiguió fue realizar el Gran Pacto de Estado. Hoy que estamos hablando de grandes pactos de Estado, yo entiendo que el Gran Pacto de Estado se realiza en noviembre del 2009, cuando el Partido Popular y el Partido Socialista pactan un recorte de la jurisdicción universal. Y lo que hacen es desnaturalizar la jurisdicción universal, pero con la pretensión de no poder juzgar a personas, a abogados de Estados Unidos que idean Guantánamo, ni tampoco a políticos y a militares israelíes que participan en la masacre de Gaza, que podía haberse ampliado a los bombardeos que se producen en la operación Plomo Fundido de diciembre 2008, enero 2009. Por tanto, podemos ver que el primer antecedente, podríamos decir que el sepelio de la jurisdicción universal en España se produjo en el año 2009, y lo que se ha hecho recientemente en el caso español, ya no hacía falta un gran pacto de Estado porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta, lo que se ha hecho recientemente ya es el acta de defunción de la jurisdicción universal. Por tanto, España no había liderado nunca nada en el ámbito jurídico en el mundo. Conseguimos liderar esta lucha por los derechos humanos y contra la impunidad, pero en dos etapas políticas concretas, con el Partido Socialista en el gobierno y ahora con el Partido Popular, se ha recortado esta posibilidad, y lo que vemos es que básicamente, a mí me parece que nos hemos cargado el Estado de Derecho, porque estamos diciendo que aquí no hay independencia de los poderes, porque vemos cómo el Poder Ejecutivo, presionando al Poder Judicial, ha conseguido recortar el Poder Ejecutivo, presionando al Poder Legislativo, ha conseguido recortar la competencia del Poder Judicial. Cuando teníamos que empezar a plantearnos cómo esta separación de poderes en el caso español es muy débil, y el más perjudicado son las garantías de los derechos humanos y el régimen democrático en España. Uh-huh. Entendemos, por tanto, que estos recortes y esta eliminación de la jurisdicción universal no es algo que surge así espontáneamente, unilateralmente, sino que obedece a prebendas, a pago de prebendas, en este caso Estados Unidos, a Israel. ¿Qué intereses hay detrás de eliminar la jurisdicción internacional? También lo que nos pueden plantear a veces es decir, no, esto lo estáis inventando. Por suerte, en un momento determinado, cuando se empiezan a filtrar todos los documentos de Wikileaks, aparece toda esta información como hay presiones, como Moratinos está haciendo unas declaraciones y por otra parte está presionando al Poder Judicial para que archive las causas. Entre todas estas causas también está la causa de José Couso por el bombardeo del Hotel Palestina en Bagdad en el año 2003, y lo que vemos básicamente es esto, son unas presiones políticas que lo que puedes impartir jurisdicción universal, o se permitía impartir jurisdicción universal contra estados que no tenían un peso específico en el ámbito de la sociedad internacional. Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de Argentina, pero claro, cuando ya tocamos piezas claves como es Israel y como es Estados Unidos, ahí vemos que no se permite que la justicia pueda actuar. Entonces vemos que básicamente lo que se pretendió es un doble rasero. permitir que se juzgaran unas, pero no permitir que se juzgaran, que no se juzgaran otras. Y entonces lo que se hizo es una ley a medida para acabar con esta situación. Y si no, veamos lo que ha pasado en el año 2014, actualmente, que cuando se plantea otra vez una demanda contra dirigentes chinos por la represión en el Tíbet, básicamente yo entiendo que la ley que se está impulsando desde febrero de 2014 es una ley hecha a medida para privilegiar intereses económicos sobre la garantía de los derechos humanos. Y lo que vemos es que en estos momentos hay una dependencia económica de China. China ha llamado otra vez la atención a España sobre la situación, y lo que ha hecho en el partido, en el gobierno, básicamente es recortar esta capacidad. Entonces, la respuesta a tu pregunta sería: lo que se hace y lo que se ha hecho actualmente es privilegiar intereses económicos sobre garantía de los derechos humanos, y tendríamos que empezar a ver cuántos tratados internacionales o cuántos acuerdos económicos se han dejado de cumplir por el tema de la jurisdicción universal. Yo diría que ninguno, y es un poco el miedo a la potencia lo que ha hecho que las autoridades españolas actúen en este sentido. Uh-huh. Comentabas algunos casos. Bueno, supongo que a partir de la eliminación de la jurisdicción universal, pues no se pueden juzgar este tipo de crímenes de lesa humanidad que se producen en otros países fuera del Estado español. Pero ¿qué pasa con algunos de los casos que has citado, que ya se había iniciado el proceso, se habían abierto diligencias, y tiene esta suspensión de la jurisdicción universal efecto retroactivo? Hablamos del juicio contra los crímenes de Guantánamo, el caso José Couso, este caso que mencionabas de contra militares israelíes por bombardeos en la Franja de Gaza. ¿Qué ocurre con esos casos ya iniciados? Claro, esto también es otro ejemplo de cómo se ha hecho una ley a medida. Solo hay una disposición transitoria, y lo que prevé claramente es que se aplicará de forma retroactiva. Por tanto, lo que va a obligar es a archivar los casos ya abiertos. Donde nos encontramos con la paradoja esta, que estamos legislando para casos concretos de cara al futuro, pero también de cara al pasado, y lo que estamos haciendo un poco es ver qué pactos habrán llegado los legisladores españoles, el Partido Popular, también el Partido Socialista, para recordar la jurisdicción universal. Pero lo que no tiene ninguna lógica, es decir, si tú quieres elaborar una ley que a partir de ahora no puedas juzgar por temas de jurisdicción universal, nos guste o no nos guste, existe la posibilidad, pero que incorpores dentro de esta ley una disposición de carácter retroactivo para que se archiven los casos ya abiertos, me parece bastante mezquino en este sentido. Y tras esta anulación o eliminación de la justicia universal en el Estado español, ¿en qué situación queda la defensa de los derechos humanos en Europa? ¿Existen otros países donde todavía pues existan herramientas legales para poder juzgar este tipo de crímenes? Sí, entiendo que, por ejemplo, en Bélgica, en Francia, en el Reino Unido, el abanico de la jurisdicción es mucho más amplio. Y lo que hacen sí que tiene un límite. El límite es que hay la inmunidad de jurisdicción de los jefes de Estado y jefes de Gobierno que actualmente estén en el poder. Por tanto, solo se puede imputar responsabilidades cuando dejan de estar en el poder, pero no han sufrido recortes como ha sufrido actualmente en España. Aunque entiendo también que en España la posibilidad de ampliar o de plantear demandas por jurisdicción universal no está del todo cerrada. Entiendo por qué, porque aquí ya se ha anunciado que esta ley se va a recurrir ante el Tribunal Constitucional, y lo que es de esperar es veamos qué dice el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional, en el caso de Guatemala y en su momento determinado, cuando tanto la Audiencia como el Supremo lo que quisieron era archivar el caso, el Tribunal Constitucional en el año 2005 se posiciona claramente, y lo que dice es: no, España es competente por el tipo delictivo. En ese momento se está imputando genocidio en Guatemala, el que se produjo contra la etnia maya por parte de los represores en Guatemala, y más allá que en Guatemala los tribunales tengan un caso abierto, esto no impide que en España se continúe investigando. Por tanto, ya sentó jurisprudencia el Tribunal Constitucional en un momento determinado, y ahora si se plantea un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, el Tribunal Constitucional va a tener que decidir si aplica una ley que entiendo conculca principios de derecho internacional, o recurre a su jurisprudencia del año 2005 y continúa con la misma línea argumental. Sería deseable en este sentido, y lo que veríamos es que sería una prueba de que igual podemos recuperar un poco de aliento en esta separación de poderes en el caso español. En otros casos, pues instancias europeas o tribunales como el de Estrasburgo, etcétera, pues han dado toques de atención al Estado español por el recorte de derechos. En este caso, pues cabría que esta eliminación de la justicia universal fuera reversible, pues por intervención europea, ¿o? yo lo veo difícil que este caso pueda llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Veo más factible que, articulando bien una demanda ante los tribunales internos, se plantee la contradicción entre una ley y los tratados internacionales, sobre todo la costumbre internacional. Pero lo que los tratados internacionales los tenemos que aplicar de forma automática, pero me parece que en el ámbito español no somos conscientes que la costumbre internacional también. Entonces, creo que sería más factible ver e intentar buscar contradicciones y, sobre todo, empezar a decir que la esencia de la justicia universal va más allá de la nacionalidad de la víctima y, sobre todo, va mucho más allá de que la persona se encuentre o no en el territorio. Lo que tenemos que entender es, sí que es verdad que no se podrá juzgar, no se podrá hacer un juicio oral contra una persona por crímenes de la guerra, crímenes de lesa humanidad que no está en el territorio español, pero sí que se puede abrir la instrucción. Y en el momento que esté en el territorio español ya se depurarán responsabilidades, pero no creo que tengamos que asociar la instrucción de la causa al hecho que se encuentre en el territorio español. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos veo que será difícil, aunque en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que podría llegar el primer caso que hemos planteado, que es el caso de los crímenes del franquismo, siendo que esto no sería por jurisdicción universal, sino que llegaría por omisión del deber de depurar responsabilidades de España dentro de su propio territorio, y la otra vía veríamos cómo podríamos reivindicarla en el ámbito interno y sobre todo empezar a plantear que cuando en el Tribunal Penal Internacional de La Haya en el estatuto establece que va a existir para depurar responsabilidades, lo que dice es que los órganos internos serán subsidiarios, y me parece que el preámbulo de esta ley lo que hace es interpretar de forma errónea lo que se establece en el Tribunal Penal Internacional. David, cada vez que comentamos este tema yo no puedo evitar sacar a colación el caso de no sé si lo conocerás, unos activistas contra el tren de alta velocidad en navarros que en Toulouse, en el estado francés, lanzan unas tartas de merengue a Yolanda Barcina, la presidenta de Navarra, y son juzgados en la Audiencia Nacional Española, equiparando esa acción casi a, podríamos decir, a crímenes de lesa humanidad. Se dan pues las diferentes varas de medir de la justicia española, pues a veces son bastante escandalosas, ¿no? Sí, yo creo que es tanto diferentes varas de medir, como manipulación, como falta de conocimiento del derecho internacional. Entonces lo que vemos es que lo que nos tenemos que empezar a plantear, que el primer juez internacional es el juez interno, y por tanto lo que tiene que empezar el juez internacional a repartir justicia. Y por eso yo te decía, me parece que el grave problema que hay en estos momentos en el Estado español es esta separación de poderes, cuando lo que vemos es que el poder judicial lo que actúa sobre todo es bajo presiones del poder ejecutivo y del poder legislativo. Es lo que tenemos que empezar a ver, y sobre todo no podemos banalizar el mal, no podemos comparar, no podemos hacer ponerlo todo en el mismo saco, tenemos que ser serios en estos aspectos, y me parece que la justicia española en algunos aspectos ha perdido el norte en este sentido. Es decir, sí podríamos juzgarlos por lo que pasó en el AVE, por altercados, por desobediencia, etcétera, pero jamás podríamos equipararlo a un crimen tan grave como es el crimen de lesa humanidad o los crímenes de guerra. Y hay que ser conscientes en esta situación y hay que ser un poco consecuentes con las actuaciones que se están produciendo en estos momentos. Bueno, pues vemos cómo en el Estado español se están dando recortes en muchos aspectos, también en el de la jurisdicción universal, que, bueno, pues un recorte que tendrá sin duda consecuencias en el respeto a los derechos humanos en terceros países, y bueno, pues vemos que de seguir así, de ser inminente esta anulación del derecho internacional, pues se hará notar en este sentido, ¿no? Sí, no, se hará notar sobre todo por los estándares en materia de derechos humanos. No podremos ir dando lecciones, o no podremos, nuestro nivel o el nivel de nuestros políticos cuando hablen de derechos humanos de cara al exterior va a bajar muchísimo. A mí me parece que en un momento determinado lo que sí que hicimos es poder de cara a determinados estados decirles que las víctimas es lo fundamental, que en materia de derechos humanos no es tanto condenar a una persona a X años de prisión, sino que lo que la víctima quiere es el derecho a saber, pero ya no se conforma solo con el derecho a saber, quiere justicia y quiere reparación, y tampoco se conforma con esa frase que se decía que la historia ha hecho justicia, no, la historia no hace justicia, quien hace justicia es el derecho, y esto está en España estaba bastante implantado y éramos avanzados en este sentido. Entonces lo que vemos es un retroceso muy grave, un retroceso proceso que de cara a la comunidad internacional nos dejan en un nivel bastante lamentable. Y lo que empecemos a ver que lo que estamos haciendo es aquellas víctimas que son invisibles en sus estados, nosotros las volvemos a invisibilizar. Y lo que vemos es que por cuestiones políticas lo que hacemos es vender nuestros principios y vender nuestros valores. Y pues, por suerte entiendo que desde la sociedad civil, desde la universidad y desde diversos frentes no estamos dispuestos a tirar la toalla y creo que podemos hacer frente a decisiones gubernamentales y también porque me parece que en estos momentos, cuando estamos hablando de derechos humanos, cuando estamos reivindicando la vigencia de los derechos humanos, las personas que más saben, las personas que más preparadas están, ya no están en el gobierno del Estado. Y por tanto lo que podemos ver es que desde los movimientos sociales podemos ayudar a construir Estado y podemos ayudar a construir políticas de derechos humanos cuando los gobiernos lo que están haciendo es construir políticas con los derechos humanos. Y ahí es el papel vuestro también de los medios de comunicación de no dejar pasar la oportunidad de condenar estas situaciones y sobre todo de poner gritos de alerta y concienciar a la sociedad de que un paso atrás es muy grave en estas materias. Bueno, pues sirva estas reflexiones y este análisis siempre interesante de David Bondía, pues para, como decías, poner la voz de alerta sobre estos recortes, en este caso, pues que afecta directamente a los derechos humanos. Y David, un placer, como siempre, contar con tu opinión en Wintifada y gracias por haber colaborado y por habernos aclarado todos estos temas. Un placer para mí también y sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis. Muy bien, pues hasta cuando quieras. Es que ricasco, muchas gracias, agur. Agur. Las ondas no conocen de fronteras. Wintifada. Bueno, eta elkarrizketa mamitzu honen ostean eta irratzaioaren azkenengo txampa honetan tartetxo bat dedikatuko diogu boikot mugimenduari eta boikot mugimenduak azken aste honetan eman dizkigun albistei. Bodo, ba, nazioarteko mugimendu honi erantzu ematen edo bueno, deialdi hau jarraituta Espainiar estatuan beste ekimen berri bat eraman dute aurrera eta bueno, bere alderdi akademikoari dagokio. El manifiesto más formulario para firmar a favor del boicot académico por Palestina. El colectivo, bueno, el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, en este caso la parte académica, ha lanzado una campaña de recogida de firmas y adhesiones de apoyo al manifiesto y a la campaña de BDS impulsada por la sociedad civil palestina en el año 2005. El llamamiento palestino se está extendiendo y se está erigiendo la última alternativa para obligar a Israel a respetar los derechos de la población palestina y bueno, para obligar a que Israel cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas y la legalidad internacional. Nos dicen quienes han impulsado esta campaña de recogida de firmas, que el mundo académico no puede mantenerse ajeno a este debate, y el manifiesto ha sido ya firmado por más de 800 personas, de las cuales más de 400 son profesores o profesoras, investigadores o investigadoras. Es un apoyo sin precedentes en el continente europeo, y estamos y están seguros los organizadores y organizadoras que la lista de firmantes no va a dejar de crecer. Bueno, dicen que recogen firmas individuales, tanto de personal adscrito a las universidades, profesoras, investigadoras, becarias, estudiantes, y también de colectivos, como sea sindicatos de estudiantes, de trabajadores, grupos y centros de investigación, departamentos, colegios profesionales, asociaciones científicas, etcétera. Y el día 15 de mayo, el día en el que se conmemora la Nakba o se recuerda el desastre palestino, se dará una rueda de prensa y se hará una presentación pública de los resultados de la campaña en diferentes ciudades del Estado español. Bueno, pues en internet está disponible, si buscáis boicot académico por Palestina, podéis encontrar este manifiesto y un formulario muy sencillo para poder firmar. Bueno, y yo creo que, visto que hasta ahora se han conseguido 800 firmas, pues supera el millar para ese día del 15 de mayo, no será complicado. Eta jarraian garaipen baten berri eman berdizuegu, oraingo honetan Argentina aldetik datorkiguna. Se suspendió en la ciudad de Plata, en la provincia de Buenos Aires, el acuerdo con la empresa Mecorot. Los sindicatos CTA-ATE, la Federación de Entidades Argentino-Palestinas y el movimiento Stop the Wall anuncian la suspensión de los contratos con Mecorot, una planta de potabilización que fomenta el apartheid israelí en Palestina y que pretendía exportarlo a la ciudad de La Plata, en Argentina. El 11 de enero de 2011, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Stiglitz, anunció, luego de su visita a Israel, que se realizaría una licitación para la construcción de una planta potabilizadora regional de agua en La Plata. Un consorcio conformado por la empresa estatal de aguas israelí, Mecorot, la firma de capital español e israelí Astrom BV y la Argentina 5 de septiembre Sociedad Anónima, que tiene un 10% de capital estatal. Ello suponía un contrato de 170 millones de dólares USA. Desde 2011, organizaciones palestinas, el sindicato ATCTA, las organizaciones de la sociedad civil y diputados bonaerenses se movilizaron contra este contrato. Por más de tres años se informó a la población sobre los crímenes de Mecorot en Palestina y se investigaron los impactos de Mecorot que la implantación de Mecorot tendría en Argentina. En un esfuerzo conjunto se denunció que el dinero público argentino iba a beneficiar a la empresa israelí Mecorot y a través de este financiar el apartheid israelí en Palestina. Las acusaciones de que Mecorot implementa apartheid se basan en informes de organizaciones palestinas, de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional. Mecorot ha sido responsable de violaciones de derechos de acceso al agua y de discriminación desde la década de 1950, cuando se construyó el portador de agua nacional de Israel, que está desviando el río Jordán de Cisjordania y Jordania para servir a las comunidades israelíes. Bueno, más allá de las protestas en la calle y el trabajo en los medios de comunicación, los más de 1000 folios reunidos en la investigación y detalles técnicos compilados por parte de los sindicatos ATCTA sirvieron para fundamentar las reclamaciones en el Parlamento Provincial y para intervenciones de organismos federales de los derechos humanos. A finales de 2012 se suspendió la construcción de la planta de Mecorot y finalmente pues se ha rescindido este contrato en Argentina. Motivo por el que nos congratulamos. Eta hauxe izan dena gaurkoz, amaitu beharrean gaude. Hori bai, ba, gogoratzen dizuegu gaur 8 zita bat daukazuela Wintifadarekin eta gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza.herriak.org webgunean eta irubebikoitza.labedi.org webgunean. Datorren aster arte, beraz, zaio. Agur.